Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Low Radio te apartes. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, está cayendo nieve ligera, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caigan lluvias, hay una probabilidad del 70%, se espera que tengamos cielos nublados con temperaturas máximas de 30, mínimas de 22. Para el día de mañana miércoles se esperan nevadas con temperaturas máximas de 24, mínimas de 18. Para el día jueves, cielos parcialmente soleados a nublados con probabilidad de que caigan lluvias, con temperaturas máximas de 21, mínimas de 6. Para el día viernes, se esperan cielos parcialmente nublados, probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 17. Sí, escucharon bien, máximas de 17, mínimas de 10 grados. Va a estar súper frío el día viernes, bueno, comenzando desde el día de mañana y comenzando el día de hoy, podría decirse, ¿no? Porque vamos a estar a menos 0 grados centígrados, pero hay que abrigarse muy bien para evitar cualquier resfriado. Para el próximo sábado se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 16, mínimas de 8. Así que empezando pues desde el día de hoy en adelante, las temperaturas van a seguir descendiendo, así que vayan preparándose muy bien, abríguense y pues a tomar muchos líquidos para que no se vayan a resfriar, té también calientito, todo lo que puedan ingerir para que no se vayan a enfermar, y abrigarse súper bien el cuello, por favor. Y bueno, con esto, con este pronóstico, nos vamos a ir a música y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

8:50, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. El presidente Trump atribuye a fraude haber perdido en el voto popular. El presidente Donald Trump aseveró la noche del día de ayer en una reunión privada con líderes del Congreso que él hubiera ganado el voto popular en la elección del 2016 si no hubieran votado entre 3 y 5 millones de inmigrantes que viven en el país ilegalmente. Trump realizó el desacreditado reclamo sin ofrecer ninguna evidencia durante una reunión en la Casa Blanca con líderes demócratas y republicanos, según dijo un asistente demócrata con conocimiento de lo ocurrido y que solicitó no ser identificado. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, aludió a ello cuando dijo a los reporteros que Trump y los legisladores hablaron sobre el diferente voto del colegio electoral y el popular. Al preguntársele si le había sorprendido algo en relación a la reunión, la líder de los demócratas en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, respondió: "Yo ni siquiera entraría en eso. No ha habido evidencia de un sabotaje extenso o hackeo que hubiera cambiado los resultados de la contienda presidencial. Trump ganó el voto del colegio electoral por un margen cómodo y su adversaria demócrata Hillary Clinton ganó el voto popular por casi 2.9 millones de votos. Durante la campaña, Trump hizo falsas afirmaciones respecto a la probabilidad de un fraude electoral y dijo a sus partidarios que la elección había sido amañanada en su contra. Bueno, ya se están preguntando quién tomaría liderazgo mundial en lugar de Estados Unidos. La pretensión del presidente Donald Trump de establecer una política exterior que ponga a Estados Unidos primero genera preguntas sobre quién ocuparía su lugar como líder mundial. China y Rusia se encuentran entre los aspirantes a generar una mayor influencia económica y militar, mientras que un ambivalente Alemania podría surgir como la brújula moral de Occidente. Durante generaciones, Estados Unidos se ha encargado principalmente de fijar la pauta de la economía global, vigilar las amenazas a la seguridad internacional y encabezar la respuesta a crisis como la epidemia de ébola y el terremoto en Haití, pero luego de abrirse paso hasta la presidencia con un mensaje cargado de aislamiento, fincado en la noción de que Estados Unidos necesita volver a enfocarse en sí mismo, Trump no ha dicho ni hecho mucho por disipar la noción de que quiere que el resto del mundo solucione sus propios problemas. En su discurso de toma posesión, Trump dijo que durante mucho tiempo Estados Unidos se ha dedicado a las industrias, al ejército, fronteras e infraestructura de otros países, permitiendo que las propias caigan en un deterioro. Eso quedó en el pasado, fue lo que subrayó el mandatario en uno de los primeros actos. Trump retiró el lunes formalmente a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, un proyecto lanzado durante el gobierno del presidente George Bush y negociado por Barack Obama para fijar reglas comerciales con Asia y contrarrestar la influencia económica de China. Presentan alternativa republicana al Obamacare. Para todas las personas que ya estaban preocupados qué va a pasar con el Obamacare, dos senadores republicanos presentaron el día de ayer la primera propuesta legislativa de su partido para reemplazar la reforma sanitaria impulsada por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama en el 2010 ante la determinación de su bancada y del nuevo mandatario Donald Trump de derogar ese sistema. El plan presentado por los senadores Bill Cassidy y Susan Collins contiene cambios menos drásticos que algunas propuestas republicanas y podría contar con el consentimiento de algunos demócratas en caso de avanzar en el legislativo. Según su propuesta, se prevé mantener muchos de los impuestos del Obamacare, como se conoce popularmente a la reforma sanitaria, a fin de proporcionar ingresos para el plan de reemplazo y da a los estados la opción de mantener o no el sistema a su discreción. Bajo el plan conocido como la Ley de Libertad del Paciente, las legislaturas estatales tendrían la opción de mantener la reforma sanitaria de Obama operando en sus estados con subsidios, mandatos y protecciones para las personas con condiciones preexistentes. Otros estados, dicen los senadores, podrían optar por un plan alternativo que proporcionaría un crédito fiscal uniforme vinculado a una cuenta de ahorros de salud para ayudar a las personas a pagar un plan de seguro de salud básico y menos completo. Los legisladores esperan que la capacidad de los estados demócratas para mantener el Obamacare sume votos demócratas a la legislación y lleguen a los 60 necesarios para avanzar hasta el voto del Pleno de la Cámara Alta. Y Estados Unidos quiere impedir que China asuma el control en el mar de China Meridional. El gobierno del nuevo presidente estadounidense Donald Trump prometió el día de ayer que Washington impediría que Beijing asuma el control del territorio ubicado en las aguas internacionales del mar de China Meridional, algo que medios chinos han advertido requeriría que Estados Unidos libre una guerra. Los comentarios ofrecidos en una sesión informativa del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, marcaron un alejamiento de años de gestión prudente por parte de Estados Unidos sobre las reivindicaciones territoriales de China en Asia, días después de la toma de posesión de Trump el día viernes. Estados Unidos va a asegurarse de que protejamos nuestros intereses allí, dijo Spicer cuando se le preguntó si Trump concuerda con los comentarios que su nominado a secretario de Estado Rex Tillerson ofreció el 11 de enero cuando dijo que no se debe permitir el acceso de Beijing a las islas que construyó en el mar de China Meridional. ¿Y cómo afecta a América Latina que Donald Trump retire a Estados Unidos del TPP? Era una de sus promesas electorales y la cumplió. En su primera jornada laboral como presidente, Donald Trump firmó el día de ayer una orden para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El ambicioso y polémico tratado busca dar forma al mayor bloque económico del mundo y fue firmado en el mes de febrero del año pasado por 12 países, entre los cuales se encuentran tres naciones latinoamericanas, que son Chile, México y Perú. Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para el trabajador estadounidense, fue lo que dijo Trump tras firmar la orden. A fines del mes de noviembre, Trump dijo en un video con el que dio a conocer las medidas para sus primeros 100 días de mandato: el TPP es un desastre potencial para nuestro país. En cambio, negociaremos acuerdos comerciales bilaterales justos que otra vez generen empleos e industrias en territorio estadounidense. El TPP llevó 7 años en negociaciones y fue una de las banderas de la política de comercio exterior del saliente mandatario Barack Obama. Para Trump, en cambio, la cancelación de este tratado fue una promesa clara de campaña, ya que se cumplió. ¿Pero qué significa este cambio en marcha para América Latina? Y bueno, continuando con esta noticia, ¿qué es lo que significa? Los analistas económicos pueden poner el grito en el cielo tras esta orden de Trump, pero lo cierto es que la maniobra no ha tomado a nadie de por sorpresa. El nuevo presidente estadounidense es un crítico acérrimo de los tratados multinacionales por considerar que no contemplan las prioridades estadounidenses y ponen los intereses comerciales por encima de la generación de empleo que él considera pivote de la economía. Su triunfo en las urnas hizo temer lo peor entre los promotores del TPP, porque el tratado aún espera por su ratificación y el asunto no es tan fácil. Se requiere el visto bueno de al menos 6 de los países signatarios y estos deben de representar al menos el 85% del Producto Interno Bruto de los 12 combinados. En la práctica, eso significa que no podrá entrar en vigor sin el visto bueno de Estados Unidos y Japón, que juntos equivalen al 79% del Producto Interno Bruto. Así, el super tratado económico podría estar herido de muerte antes de nacer. Para los promotores de acuerdo en México, Perú y Chile, el anuncio dejó sin comenzar la fiesta de varios sectores que anticipaban una bonanza comercial, y en las órbitas del gobierno genera incertidumbre por un acuerdo que ha sido una parte integral de la estrategia económica de las tres naciones. En su momento, la mandataria chilena Michelle Bachelet lo respaldó como un gran acuerdo de todos quienes creen que el libre comercio como una economía abierta ha sido beneficioso. Chile fue la nación pionera de la región en buscar sociedades comerciales distintas a las tradicionales con Estados Unidos y Europa. Mediante la membresía, México y Perú también buscan aumentar sus exportaciones y atraer importantes inversiones de países asiáticos. Y la Casa Blanca aclara polémica por desaparición de la página web en español. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está trabajando para reconstruir el sitio web oficial de la presidencia, incluyendo su página en español, según argumentó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. Continuamos trabajando para la reconstrucción del sitio web en varias áreas y en esa área. La gente de tecnología está trabajando día y noche para tener todo listo lo antes posible, fue lo que dijo Spicer en su conferencia de prensa de este lunes. Créanme, esto va a tomar algo más de tiempo, fue lo que añadió. Trump prestó juramento el día viernes como 45 presidente de Estados Unidos y en las horas siguientes la web de la Casa Blanca pasó por una completa reprogramación con la inclusión de páginas especiales y desaparición de otras. Durante el fin de semana se retiraron las secciones referidas a la política del gobierno anterior para la comunidad internacional LGBT y también sobre cambio climático, así como los vínculos para seguir en vivo actos del presidente. También desapareció la versión en español del sitio web oficial de la presidencia. La supresión de ese segmento provocó un gran malestar en el gobierno de España, quien lamentó el gesto a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasti. Lamentamos que se haya suprimido la versión española de esa página web, no nos parece una buena idea, por lo que dijo el ministro en una conferencia de prensa tras un encuentro informal en Barcelona de ministros de países de la región mediterránea. El gabinete de Trump es el primero en no incluir ningún funcionario de origen latino en más de casi 30 años, a pesar de que hay más de 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. ¿Y de qué se trata la Mexico City Policy que reinstauró Donald Trump? Otra noticia. Además de firmar una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del TPP y otra para congelar las contrataciones federales, Donald Trump firmó una orden llamada Mexico City Policy, que pese a su nombre tiene poco que ver con México. Después de que el sábado pasado cientos de miles de mujeres se manifestaron en Washington y en un centenar de ciudades alrededor del mundo para reivindicar la protección de los derechos reproductivos de las mujeres ante la llegada del nuevo presidente, Trump giró la primera orden antiaborto de su administración. La Mexico City Policy es una ley que prohíbe a todas las organizaciones no gubernamentales del extranjero que reciban fondos federales para realizar o promover servicios de interrupción del embarazo como método de planificación familiar en otros países. La ley toma su nombre de la sede de la Conferencia Internacional sobre Población de las Naciones Unidas, realizada en el año 1984, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Desde que fue firmada por el republicano Ronald Reagan, ha sido instaurada y eliminada interminentemente dependiendo del partido gobernante. El primero en rescindirla fue el demócrata Bill Clinton en el 93, luego fue reinstaurada por el republicano George Bush en el 2001 y fue rescindida de nuevo por Barack Obama en los primeros días de su mandato. La ley ha estado marcada desde hace 3 décadas por su simbolismo, pues señala la postura de cada administración sobre el aborto y se ha modificado al inicio de los mandatos de cada presidente en fechas cercanas al aniversario del histórico fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que reconoció el derecho al aborto en este país en el año de 1973. Y en información deportiva, el fin de Bernie Ecclestone como un hombre tan amado y detestado pudo revolucionar la Fórmula 1 y convertirla en un deporte global. Bernie mide unos 60 metros, pero durante 40 años ha tenido una influencia gigantesca en el devenir de la Fórmula 1, la categoría a la que llegó como representante de pilotos y que deja tras haberla transformado en un multimillonario espectáculo de velocidad. Lo hizo gracias a su visión, ingenio y sobre todo un carácter autoritario con el que siempre pudo imponer su voluntad. Su poder fue casi absoluto en el negocio en el que se convirtió la principal categoría del automovilismo, por lo que su salida representa una sacudida de considerables proporciones al orden establecido en la Fórmula 1. El dirigente británico fue apartado de su cargo el día de ayer por el grupo estadounidense Liberty Media, que adquirió la Fórmula 1 por 8 mil millones con el objetivo de evolucionar un deporte que se encuentra en un estado disfuncional, como se le ha explicado al hombre elegido para sustituirlo, Chase Carey. Muchos apuntan a Ecclestone como la persona responsable de la situación por la que está atravesando la categoría, pero todos saben que de no haber sido por él, la Fórmula 1 nunca hubiera llegado a convertirse en un espectáculo por el que un conglomerado estuvo dispuesto a pagar una estratosférica suma de dinero. Y para Alan Pulido es más difícil destacar en un equipo de puros mexicanos. Alan Pulido, reconocido por desarmar secuestradores, platicó para Univision que es más complicado destacar un equipo con puro jugador mexicano que en uno con extranjeros. Obviamente que cuesta más destacar. Todos sabemos la calidad de jugadores que tiene Chivas. Los jóvenes que van sobresaliendo tienen un gran talento, pero les falta experiencia. Tal vez en otros equipos no es así, ya que llegan muchos jugadores formados, fue lo que dijo en la entrevista. Señaló que las Chivas es un equipo fuerte, pero el punto débil pueden ser los jugadores novatos. Pero a pesar de eso, confío en sus compañeros. No me quejo, confío en la calidad de mis compañeros. Fue con lo que finalizó Alan Pulido. Y se filtran nuevos detalles de posible jersey del Real Madrid. Se dieron a conocer nuevos detalles de lo que sería la próxima camiseta del Real Madrid para la temporada 2017-2018. De acuerdo con información de 40 Headlines, los jerseys del local, visitante y la tercera equipación ya habrían tomado una mejor forma. El tradicional color blanco, pero con franjas azul y un estampado diagonal, formaría parte de la nueva camiseta principal de los Galácticos. Por otro lado, la playera visitante conservaría el negro como el principal antagonista de los blancos que caracteriza al Madrid. Y por último, el uniforme alternativo sería en azul, con unos estampados que recuerdan a la temporada del 96-97 de los Chamartín. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravi. Te traerá toda la información, lo que acontece en el mundo del deporte. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. De la mañana con 13 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. formas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, porque me haría daño una y otra vez. Sí, entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo nublado, viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 28, mínimas de 22, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana hay probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima de 24, mínimas de 18. Para el día jueves, máximas de 21, mínimas de 6 grados, con probabilidad de que caigan lluvias y también nieve, con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados, hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 17, mínimas de 10 graditos. Y para el día sábado, máximas de 16, mínimas de 8, con cielos despejados. Mucho frío se viene, señoras, señores, amigos y amigas, así que hay que abrigarse súper bien. No queremos que anden resfriados, a tomar muchos líquidos, mucho jugo, mucha vitamina C. Y bueno, ahora sí, vámonos con el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Aries, en esta jornada ese problema que usted creía imposible de solucionar empezará a resolverse favorablemente. En el amor podrá reparar viejos errores y conductas que ha tenido con su enamorado. En la riqueza alguien le ofrecerá tentadoras ofertas económicas, evalúe cada una de ellas y acéptelas. En el bienestar las tensiones solo podrán aliviarse si empieza a disfrutar de sus logros diariamente. Para el signo de Tauro, en este día transite con un paso medido, tenga presente que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. En el amor es un periodo donde su relación se encontrará más mental que sentimental, así que no se asuste. En la riqueza es el tiempo ideal para cambiar la rutina y ver cuáles son sus necesidades económicas urgentes. En el bienestar, empiece a controlar el consumo de sal y de carnes rojas, a cuidar más de su salud. Para el signo de Géminis, recuerda que cuando hable, si no cuida las palabras, podría llegar a dañar a alguien que aprecia demasiado. En el amor, estará demasiado sensible, se sentirá muy dependiente de su enamorado o de su familia. En la riqueza, todo fluirá de forma positiva, su trayectoria y experiencia lo ayudarán a poner en acción sus planes. En el bienestar, es una jornada oportuna para iniciar una dieta desintoxicante para su organismo. Para el signo de Cáncer, estudie la realidad desde otro punto de vista. Los éxitos materiales no siempre le brindarán la felicidad que tanto desea. En el amor es un tiempo oportuno para fortalecer un vínculo amoroso con su pareja. En la riqueza, para evitar que surjan nuevos errores en el desempeño laboral, sea muy sabio y mejore las perspectivas de trabajo. En el bienestar, recuerde descansar y dormir las horas necesarias para poder enfrentar los desafíos cotidianos. Para el signo de Leo, será una jornada en la que deberá aprovechar todas las oportunidades. De esta forma conseguirá el éxito tan esperado. En el amor, atesore sus afectos y dele la importancia que realmente tiene, así que cuídelos. En la riqueza no es momento para solicitar un aumento aún, acepte aquello que le brinda su jefe. En el bienestar, su familia estará a su lado para ayudarlo, no dude en pedir apoyo si lo necesita. Para el signo de Virgo, podría sentirse un tanto estancado, deberá buscar una salida óptima a los conflictos que están surgiendo últimamente. En el amor, su pareja necesita señales claras, magnífica fecha para formalizar su relación amorosa. En la riqueza, evite sentirse inferior frente a sus pares en el ámbito laboral, usted tiene mejores capacidades. En el bienestar, pruebe su suerte con la lotería, ganará muchos premios y dinero. Para el signo de Libra, intente ser más concreto y preciso en su vida, de esta forma podrá alcanzar con éxito cada uno de los objetivos. En el amor, sea más responsable y cariñoso con su pareja, de lo contrario, padecerá alguna ruptura. En la riqueza, esté muy alerta, deje de lado las sospechas y obre siguiendo sus pálpitos. Nuevas complicaciones pueden presentarse en las finanzas. En el bienestar, practique el ejercicio del silencio y así logrará conocerse profundamente. Para el signo de Escorpión, téngase mucha fe. Durante esta jornada podría sentirse un tanto inseguro, insegura a causa de los contratiempos que han surgido. En el amor, jornada óptima para conquistar ese corazón que resiste, utilice sus encantos. En la riqueza, si es más dinámico y eficiente, podrá cumplir con todos sus objetivos, evite los problemas. En el bienestar, tenga en cuenta reforzar su alimentación y realice actividades físicas, mejore su salud. Para el signo de Sagitario, si bien se siente victorioso, ya que todo lo que siempre se propone lo alcanza, recuerde abandonar su orgullo ofensivo. En el amor, en el poco tiempo que pasa con su familia, no discuta con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En la riqueza es una mañana oportuna para tramitar un préstamo para esta inversión que desea hacer. En el bienestar, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso si se siente desbordado mentalmente. Para el signo de Capricornio, sufrirá una transformación completa en su forma de ser. No se asuste, será muy productivo para su vida. En el amor, evite hacerle reclamos sin importancia a su enamorado, terminará por aburrirse. En la riqueza, preste mucha atención a lo que su socio le proponga, por más que obtenga buenas ganancias. En el bienestar, renovar su imagen le sentará muy bien, cambie de look. Para el signo de Acuario, el clima hogareño podría complicarse si no tranquiliza los ánimos. Intente un diálogo para conciliar todas las partes en el vínculo familiar. En el amor, teniendo la presencia del sol, podrá recomponer la relación amorosa que tiene con su pareja. En la riqueza se estimularán las condiciones para concretar ese asunto profesional que aspira a nuevas perspectivas. En el bienestar, arme su valija y no desaproveche esa oportunidad para hacer ese viaje. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tendrá la necesidad espiritual de iniciarse en una actividad creativa que usted la había postergado hace tiempo en su vida. En el amor, si se ha distanciado de su pareja, no dude en aproximarse a ella antes de que sea tarde. En la riqueza es el momento oportuno para saldar deudas pasadas, cancélelas cuanto antes. En el bienestar, encuéntrese a usted mismo. La lectura de un libro podría cambiarle su forma de pensar. De la mañana con 26 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Sacha, Benny y Eric y cada beso. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:35, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy nos quedamos en el apartado 5 de Un Curso de Milagros, capítulo 2. Y Enesia nos dice, nos habla acerca de la función del obrador de milagros. Este apartado está bastante largo, pero tiene información demasiado importante para cada uno de nosotros. Así que si ustedes quieren pues informarse más acerca de este apartado, por favor, pues ahí yo les recomiendo que lo consulten que vayan a una biblioteca o una librería, pues para que lo puedan leer, o si ya lo tienen en su casa, pues me imagino que ya saben de qué se trata, ¿verdad? Como les decía, vamos a estar tomando tal vez temas que van relacionados con los apartados. No necesariamente vamos a estar hablando de los apartados, pero nos vamos a seguir basando en el libro para que nos pueda ayudar, ¿no?, a mejorar. Recuerden que lo estamos haciendo más que nada para encontrarnos con nuestro interior, con nuestro yo interior, con nuestro maestro, con nuestro espíritu, que a veces pues lo tenemos olvidado. Como yo ya les había comentado también, pues yo voy en capítulo más avanzados, no avanzados de que sé más, sino que más adelantada, ¿no?, en las páginas. No se me vayan a confundir. Y bueno, pues yo ya sé de qué se tratan estos capítulos, pero aún así, pues para explicarlo, pues está muy difícil explicar algo que apenas uno alcanza a comprender, ¿no? Pero vamos a hacer el intento. En esta parte de este apartado, cuando nos habla acerca de la función del obrador de milagros, pues nos da unos puntos que nos hacen recalcar en nosotros por qué nosotros no podemos hacer milagros o por qué nosotros nos desviamos tanto de la realidad. Por ejemplo, en este apartado tiene unos puntos en el cual nos habla acerca de los principios especiales de los obradores de milagros. Nos habla acerca de por qué nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que debemos de decir por qué debemos hacer. Que ahorita les voy a decir acerca de esta frase que yo creo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Nos habla acerca del perdón. Pero bueno, vámonos por puntos, ¿verdad? Lo que nos dice en este apartado acerca de la función del obrador de los milagros, la función que nosotros tenemos, o sea, todas las personas, es de que antes de que uno esté listo para poder hacer la función que tenemos nosotros en este mundo, es muy importante que nosotros comprendamos el miedo que se le tiene a la liberación. Nosotros a veces tenemos miedo de liberarnos del miedo, o sea, como que es algo incongruente, ¿verdad?, lo que estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. A veces nosotros pensamos, lo que nos dice aquí el libro, es de que nosotros podemos afectar una parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo erróneamente, ¿no?, que el daño nada más puede causarse en nuestro cuerpo, y la verdad es que no, puede ocasionarnos en cualquier ámbito. Y ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Y bueno, pues ninguno de todos estos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Todo lo que nosotros estamos creando en nuestra mente, la verdad, no existe. Todo, de hecho, todo lo que nosotros estamos observando no tiene a veces sentido. Cuando nosotros nos ponemos a analizar que ciertas personas, que ciertos lugares, que ciertas situaciones no significan nada, pues se desvanece, ¿no?, el miedo que tal vez le tenemos a alguien. Puede ser a un amigo, a la pareja, al jefe, al maestro, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de que nosotros estemos asustados o estemos atemorizados. Y cuando nosotros atribuimos que lo que estamos sintiendo, ese miedo a esa persona, pues la verdad no es nada, realmente va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque desaparece el miedo, el coraje y todo lo que esté. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Esto es muy, muy importante, lo que nos dice aquí el libro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conscientes de que la mente es la que está creando todo lo que nosotros estamos viviendo, inclusive nuestras enfermedades y nuestras curaciones, es cuando nosotros pues vamos a estar conscientes de que si me duele algo o si estoy enojado con alguien, es porque yo lo estoy creando en mi mente. Yo me estoy haciendo pues todos esos puntos o toda esa comunicación interna que está equivocada, que nos está diciendo que fulanita, que fulanito es esto y lo otro. Entonces, por eso es muy importante lo que nos dice aquí. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. O sea, que si tú quieres aliviarte, si ahorita estás enfermo, la solución, la corrección la tienes en tu pensamiento. Mándale esas indicaciones, encuentra tú pues la forma de decir, ¿sabes qué? Pues si yo soy la que está creando todo esto, pues ahora yo me voy a crear esto otro. En el capítulo que yo voy, lo que decía y que ustedes pues más adelante también se los voy a explicar, cuando vayamos en ese capítulo, está muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de que todo lo que nosotros estamos viviendo, obviamente viene de nuestra creación, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero que cuando tú modificas tu pensamiento, automáticamente cambia la causa, se elimina la causa, ¿no? De decir, hoy estoy enojada con esto, o estoy frustrada, o tengo miedo, o tengo esto, tengo ira. Todo eso viene a través de nuestros pensamientos. Y si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, automáticamente desaparece la causa, desaparece el problema, desaparece la enfermedad, todo lo que tú quieras, todo lo que tú tengas y que no te guste, ¿no? Como les digo, en este libro vamos a irnos así por puntos y así vamos explicándolo. Pero algo que yo les quería decir también que aquí nos dice, ahorita se los voy a decir. Bueno, ahorita les digo. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Eso significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Esto es muy importante, es como recalcar, es como si no estamos comprendiendo, nos los hacen comprender con otras frases. Entonces hay que recordar esto, la mente pues es muy poderosa. La única responsabilidad del obrador de milagros, ¿quién es el obrador de milagros? Tú eres el obrador de milagros. Tienes que aceptar la expiación para sí mismo. La expiación, recuerda, para mí es la conexión directa con Dios, con el Espíritu Santo, con escuchar la palabra de Dios. Esa es la expiación, cuando sabes que todos somos uno y que no hay una separación. Y eso significa que nosotros reconocemos que la mente es el único nivel creativo. Desde la mente tú puedes crear todo lo que estás viviendo y puedes corregir todos los problemas que estás teniendo. No viene de las personas externas a nosotros. No podemos echarle la culpa a fulanita, a monganita, de que nosotros estemos enojados por lo que él dijo, por lo que ella dijo, por lo que me hizo. No. No, señores, lamento decirles que todo viene a través de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente creó esa percepción o lo que nos estaban diciendo, nosotros los tomamos de esta manera y le estamos echando la culpa a alguien más, cuando realmente pues viene de nosotros, ¿no? De que nosotros creímos o creemos que nos hicieron esto, que nos los dijeron en este tono, etcétera, etcétera. También el libro nos dice que debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan importante aprender como crear. En cuanto que recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, más si se dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo La mente es capaz de la iluminación. El espíritu, recuerden esto, el espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que este no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. Cuando existe esa conexión, y que nosotros a veces lo escuchamos, ¿no? Conexión mente, cuerpo y espíritu. Yo creo que hemos escuchado eso, conexión mente y espíritu, o conexión mente y cuerpo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Cuando nosotros estamos conscientes de que todo es uno, o sea, en nosotros, ¿no? Cuando nosotros no existe esa separación, no existe el miedo, está la expiación o está esa conexión directa o esa funcionalidad de cuerpo, mente y espíritu, que todo funciona bien y todo te pasa bien. La gente que encuentra este equilibrio, este nivel, y que sabe que lo que está viendo, pues nada más es una ilusión y que va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pues todo les llega porque saben cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el universo, cómo funciona la vida, cómo funciona todo esto que es energía. Entonces, si necesitan algo, les llega. Si ellos dan, saben que van a recibir. Si hacen esto, saben que van a obtener esto. ¿Por qué? Porque tienen ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, que es el que nosotros debemos de conseguir, y que tal vez decimos, no, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nosotros vamos practicando los ejercicios que nos dice el libro, nosotros nos vamos alejando de estar juzgando a la gente. Si nosotros nos estamos alejando de decir que estamos separados, que fulanito es malo, que este es bueno, que este es regular y que yo soy excelente, o sea, cosas así, o yo soy lo peor, todos estos tipos de pensamientos obviamente no nos están ayudando a encontrarnos con nosotros mismos, nos están alejando de todos y de nosotros mismos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros realicemos los ejercicios que nos dice, porque esos ejercicios nos hacen que abrimos los ojos en el momento que por lo general siempre los cerramos, ¿no? Que eso de cuando nos dice, o sea, todo lo que yo estoy viendo no significa nada. Entonces, si tú en un momento estás en tu trabajo y te enojas con alguien o con tu jefe, pongo siempre el trabajo, ¿no? Porque yo pienso que hoy en día la gente adulta que está trabajando, pues siente el estrés y la presión del trabajo, del jefe, el compañero, de lo que está haciendo. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio de decir, esto no significa nada, pues no significa nada, entonces, ¿para qué me estoy estresando? ¿Para qué me estoy enojando? ¿Verdad? Y bueno, también en este apartado nos habla acerca de los principios especiales de los obradores de milagro. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Eso es lo que nos dice Dios. ¿Ok? Entonces, también es muy importante recordarnos, ¿no?, que el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Cuando nosotros estamos conscientes de que el miedo o todas las emociones negativas que traemos, las estamos negando porque sabemos que es un error, y nos enfocamos en que todo lo que es verdad es la naturalidad, o sea, el estar, supongamos, sanos, que en este caso esa es la verdad, tu naturaleza es estar sano, estás aceptando esa verdad y te estás negando a la enfermedad. Entonces, el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos al no tener contenido sustancial que se presta a ser proyectado. Entonces, también hay que estar conscientes de que cuando nosotros queremos hacer milagros o tener el poder del milagro, es muy importante practicar el perdón, ¿no? Aquí también el libro nos dice que el perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen" no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. O sea, nada lo que estamos viviendo es un error, nada lo que nos están haciendo es un error. Cuando Dios dice esta frase, "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", no los está juzgando, no hay un juicio. Lo que está diciendo es que, obviamente, lo que nos decía aquí en el libro, ¿no? Le estaba haciendo una petición a Dios para que sanara las mentes de estas personas. Y bueno, ya para finalizar esta parte teórica, nos dice que podemos hacer mucho en favor de tu propia curación, de nuestra propia curación y la de los demás, si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. ¿Cómo tienes que pensar? Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Es muy bonito todo esto que dice, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues no hay mucho tiempo para estarlo repitiendo, pero pues ya saben en qué apartado vamos. Vamos en el apartado 5, capítulo 2, la función del obrador de milagros. Si ustedes tienen la posibilidad de comprarse este libro, o simplemente pueden ir a una librería que les quede cerca, pues ya saben, ¿no? Hay que sacar este librito. Y vámonos rapidísimo con el ejercicio porque ya se me acaba el tiempo. Y nuevamente les pido disculpas por el ruido, pero pues ya saben que aquí yo tengo el libro, ¿no? Entonces, pues para ojearlo, para leerlo, tengo que ojearlo. Y bueno, vamos con la lección número 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Esta es la lección que nos toca el día de hoy. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. ¿Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador, o un mundo triste, o un mundo violento, o un mundo demente? Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Estos ejercicios deben de hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor. Esta vez tienes que mirar muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata en cambio de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no te importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, tienes que decir para tus adentros: creo ver, por favor escríbanlo ahí, creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido. O sea, cierras tus ojos y te dices: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido, un mundo etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y así lo vas a hacer sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, también los tienes que incluir. Por ejemplo, puedes decir, veo un mundo muy hermoso, muy pacífico. Todo tienes que incluir, ¿no? Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno, en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios, pero recuerda que en un mundo bueno implica un mundo malo y uno agradable implica uno desagradable. Así que todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios del día de hoy. Su aparente valor no importa. Asegúrate de aplicar la idea del día de hoy de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Y para los efectos de estos ejercicios, no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica tienes que añadir lo siguiente: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Una vez de que tú ya pusiste, ya que te dijiste, creo ver un mundo temible o un mundo hostil o un mundo ta ta ta ta, ta, vas a agregar al final, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Entonces hay que hacerlo, este ejercicio, y con esto cerramos el tema del día de hoy. Espero que lo hagan y ya después veremos qué es lo que pasa, ¿no? Todavía pues me falta un poquito más de decirles aquí, pero lo importante ya se los dije. Así que vámonos a una pausa y regresamos rápidamente con la receta de salud. Ven, invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es para todas las personas que tienen problemas de diabetes. Si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos tienen esta enfermedad, pues no duden de hacer esta receta, les va a ayudar mucho. Gente que tiene este problema o esta condición, les ha funcionado, les ha ayudado a mantenerse pues estables y pues hay que hacerlo, ¿no? No te va a afectar en absoluto, al menos de que tengas alguna otra condición, entonces sí hay que consultarlo con el médico. Si no, no hay problema, ¿ok? Lo puedes hacer. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar guayabas que estén medio ácidas o agrias, ¿no? 2 guayabas es lo único que vas a necesitar. Y 1/2 litro de agua. Lo que vas a hacer es lavar muy bien las guayabas, quitarle pues lo que trae arriba, la cabecita, y después las vas a poner en ese 1/2 litro de agua. Si quieres lo puedes partir por la mitad y lo vas a dejar macerar durante todo el día, toda la noche, y al siguiente día por la mañana esa agua la vas a colar y lo que te salga, esa agua ya limpia, filtrada, la vas a estar bebiendo durante el día. Vas a beberla varias veces al día hasta que te termines esa preparación. Esta agua dicen que es muy buena, así que prepárenla, háganla. Si ustedes conocen a alguien, ya saben, hay que compartirles esta recetita y pues esperemos de que muy pronto pues estén completamente sanos y que estas enfermedades que por el momento no tienen cura, pues que ustedes la encuentren, ¿verdad? Que la encuentren de forma natural y que estén sobre todo pues muy sanos y muy, muy estables. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Más adelante va a estar publicada en la página de sexylorradio.com. Ustedes la pueden compartir en las redes sociales, también en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y ahí van a encontrar la receta para que también la puedan compartir, así como todas las recetas que hemos dicho están compartidas en Facebook y en la página web de la radio, que es www.sexylorradio.com. Y bueno, con eso nos vamos con la reflexión del día de hoy, así que vámonos directamente con ella y ahorita regresamos. La reflexión del día se titula El semáforo. Some peace tonight.